Buenos días, oyentes del informativo Farco. Una maestra platense está entre las 10 mejores del mundo. Ana María Stelman, una maestra platense que se desempeña en la escuela primaria número 7 Fragata La Argentina de Barrio Hipódromo, es una de las 10 mejores maestras del mundo. Nominada para recibir el Praise Global Teacher, premio que otorga la Fundación Barkey a través de la UNESCO. La mujer, recibida en 1984, llegó en 2019 al establecimiento platense, ubicado en una zona donde asisten niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Escuchamos lo que nos contaba al aire de FM Raíces Rock. El objetivo que yo le pongo a los proyectos es tratar de que los chicos se enganchen con la escuela, que no falten, que sepan que si faltan se pierden de algo que por ahí les interesa. Así que trabajé proyecto de astronomía, que se lo desarrollé a partir de la participación en un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ingeniería, que bueno, ahora continúo trabajando de manera externa, digamos, participando en el grupo Choyol, de Astronomía Ras del Suelo. Con ellos hicimos un documental registrando toda la actividad que pude hacer con los nenes en la escuela, que no solamente trataba del contenido que teníamos que trabajar de astronomía, sino que lo que buscábamos era que ellos se animen a indagar, a preguntarse, a cuestionarse, a buscar respuestas. Básicamente eso es lo que está dando vuelta siempre en torno a los proyectos. En la pandemia de coronavirus, Ana María sostuvo la continuidad pedagógica con la alfabetización, primero en una biblioteca y luego con caballos en el hipódromo de la zona y perros. Solo un alumno tenía computadora, el resto siguió las clases por WhatsApp, llamados o las visitas de la maestra casa por casa. Stelman sabrá el próximo 10 de noviembre si consigue el premio mayor, $1,000,000, de esta distinción para consagrar el sobresaliente aporte a la profesión del docente más destacado del año y para subrayar la importancia de su rol en la sociedad, según subraya la Fundación Barkey, organizadora del galardón. Para el informativo Farco, informó Sai Jiménez, FM Raíces Rock.